las fiesteras, porque se viene, la fiesta. De frente, ay, yo quiero ponerte a bailar. Sí, sí, yo quiero ponerte a bailar. Pero con el golpecito empezarte a aflojar. Yo quiero que se muevan todos. Tocaste a bailar. Yo quiero que se muevan todos. Póngase a bailar. Sí, sí, sí, al golpecito. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Muévete pa' allá, pa' acá. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Muévete pa' allá, pa' acá. Oye, ven, a la copita, la arrepentida. Misión 14, segunda. Candorito, Puente Lugones. De Salar, el Libertador. Ahí va. Ay, yo quiero ponerte a bailar. Sí, sí, yo quiero ponerte a bailar. Pero con el golpecito empiezate a aflojar. Yo quiero que se muevan todos. Pónganse a bailar. Yo quiero que se muevan todos. Pónganse a bailar. Sí, sí, sí, al golpecito. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Muévete pa' allá, pa' acá. ¡Fiesta de Atena! Vamos a moverlo todo. Sí, sí, al golpecito. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Muévete pa' allá, pa' acá. Muévete pa' aquí, muévete pa' allá. Muévete pa' allá, pa' acá. Fiesta, animando. Chico de Margarita. Vámonos con H. Vale, Luca, el hombre que se va. Siguiente, Pocconi. José Ignacio Díaz, Cata